Maracó a la villa más hermosa de mi linda región oriental. En su campiña hay alegría, está bañada por la brisa del mar. Salida del mar, que encontré esa linda baracoesa que el corazón me ha sabido robar. Son de nácar y su boquita es de coral. Y qué manita, compa, y qué blancura, qué sabrosura. Que caminar con su hermosura me ha vuelto loco. Con este pollo me pienso casar. ¡Vamos, niño! Este pollo me pienso casar. ¿Cómo?